equipo. La mañana te vi pasar abajo y tú me miraste a mí. El sol brillaba en tus ojos y yo temblando no sé qué sentir. Recuerdo de la alegría del amor, a veces compensa por lo que queda de dolor. Y recuerdo pues el día que yo te vi por primera vez. A lo lola, a lo lola, a lo lola, a lo lola, a lo lola, a lo lola. Lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola. Y por la mañana te vi pasar abajo y tú me miraste a mí. El sol brillaba en tus ojos y yo temblando no sé qué sentir.